Entre Notas y Palabras, miércoles 22 horas por Vox FM. Hola, ¿cómo están? Dios los bendice. Estamos entre Notas y Palabras, capítulo 26. Notas musicales como la que acabamos de escuchar en esta versión de Goodness of God, La Bondad de Dios, y también Tu Fidelidad, interpretada por Refuge Church. Y en las palabras hoy con un tema muy muy especial, los tiempos finales. Comenzamos la noche iluminada por la palabra. Eduardo Guzmán en la conducción, entre notas y palabras. Y en la editorial de hoy justamente vamos a compartir acerca de este tema, los tiempos finales, porque vivimos en una época crucial, marcada por señales que apuntan al regreso inminente del Señor Jesús. Los eventos mundiales nos alertan sobre la urgencia de prepararnos espiritualmente. Así que permítannos compartir algunas reflexiones. En primer lugar, tenemos que discernir los tiempos. Escuchemos las voces que nos alertan y mantengamos una actitud sabia. El mundo puede adormecer nuestra sensibilidad espiritual, pero debemos estar atentos. El arrepentimiento y la conversión son esenciales en estos tiempos de apostasía y desenfreno humano. Las ideologías están avasallando las mentes y desvirtuando todo, relativizando la verdad. Pero hay un regreso triunfal. Sí, porque Jesús, dice la Biblia, regresará triunfalmente por su pueblo. El universo entero será conmovido y Él ya no vendrá como Cordero de Dios, sino como Rey de Reyes y Señor de Señores. No nos dejemos arrastrar por una sociedad que le ha cerrado las puertas a Dios. En las aulas, en las universidades, en los parlamentos, en los lugares públicos. Así que mantengamos nuestros corazones iluminados por la verdad. Hay que prepararse. Estemos atentos a la voz de Dios y preparémonos para su regreso. Abrámosle las puertas de nuestro corazón, de nuestra vida, para que esa vida sea vida eterna, que es la que Él ofrece. No tenemos tiempo para perder el tiempo, porque en realidad no tenemos tiempo, lo vivimos. Y cuando perdemos el tiempo, perdemos la vida. Es nuestra oración en este día que estas palabras inspiren a los oyentes de la Vox, a los oyentes de Manantial de Vida, también a buscar a Dios, a vivir con expectativas, sabiendo que el Señor Jesús está a las puertas y ya viene. La Iglesia de la Puerta Sur te invita a su reunión central los días sábados a las 18 horas. En Avenida Florencio Varela, número 3001, esquina Elustondo, a una cuadra de Avenida Calchaquí, Quilmes Oeste. Facebook, La Puerta Sur. Instagram, @ La Puerta Sur. Estamos hablando entonces de escatología, el estudio de los tiempos finales. ¿Sabés de escatología? ¿Habías escuchado hablar? ¿Te interesa el tema? ¿O te desentendés y lo desestimás? ¿Estás preparado, preparada para los tiempos finales? Sería bueno que podamos compartir un mensaje tuyo, de texto, un audio. Así que ahora te vamos a compartir los teléfonos. Hola, Cami. Hola, ¿cómo están? Vamos a compartir los teléfonos de la radio, que puedes mandar un audio o un texto. Al 1164-007047, 1164-007047, sino un WhatsApp a la Puerta Sur, que es 1153-29-49-49, 1153-29-49-49. Desde Quilmes y para todo el mundo transmite Vox FM 102.9 y desde la zona sur y hasta lo último de la tierra, la Puerta Sur, una puerta abierta a la vida. Esa es nuestra familia de la fe. Saludamos a la 92.5 FM MDB, Manantial de Vida, de David Rosasco, Gio, su equipo, que transmite desde Berazategui, también para toda la zona. Y hoy también saludamos a la panadería Florencia, de Avenida Florencio Varela y calle 106. Bueno, está del lado de Espeleta, ¿no? Pero justo ahí las calles están cortadas del lado de Quilmes. Así que Florencia, ellos nos ayudan con el tema del pan, junto con alguna otra panadería que después vamos a mencionar. Y también a la carnicería de Mauricio, a Don Guayo, que está en Avenida Florencio Varela al 769, entre 107 y 108. Es así, de la vereda de enfrente, ¿eh? Pero pegadito a Quilmes, en Berazategui. Así que les agradecemos porque ellos nos ayudan con algunos alimentos, como el pan y la carne, alitas de pollo y bueno, otras menudencias para los guisos de Jesús en las calles, para estas noches frescas de la gente que está en situación difícil, ¿no? En situación de calle. Así que bueno, vamos a introducirnos en este tema y escuchamos de Marcos Witt con Danilo Montero el tema Él Volverá. La Biblia dice que Él volverá con gran gloria y majestad. ¿Alguien puede decir amén? Él volverá por su iglesia. Oh, dele gloria esta noche. Como el relámpago sale en el oriente, va al occidente, así será. Cuando vuelva el Señor, como un ladrón que viene en la noche y nadie lo espera, así entre notas y palabras por Vox FM. Y hoy, en el desarrollo del tema, no tenemos invitado, así que el invitado sos vos, que estás del otro lado. Sería genial escuchar tus comentarios, escuchar tu respuesta a las preguntas, a la consigna. Así que te vamos a repetir, la consigna y los teléfonos para que te puedas comunicar con nosotros. ¿Sabés qué es la escatología? ¿Te interesa el tema o lo desestimas? ¿Estás preparado para los tiempos finales? Recordá que puedes mandar tu audio o mensaje al de la radio, que es 1164007047, 1164007047, sino a un WhatsApp, al WhatsApp de la Puerta Sur, 1153294949, 1153294949. Muy bien, y te podés conectar para darnos tu opinión o para preguntarnos algo, y si lo podemos responder, con todo gusto. Y también para compartir, tal vez tengas alguna necesidad, algún motivo de oración, nos podés dejar especialmente un mensaje de texto y lo vamos a tener para poder responderte. Bueno, hoy también, como siempre, nos acompaña Beto. ¿Cómo estás, Beto? ¿Qué tal, Eduardo? Buenas noches a todos los oyentes. Damián, el operador. Todo bien, muy contentos de estar acá presente, expectante de este programa, ¿no? Con este título que es Tiempos Finales, con un tema muy amplio, ¿no? De hablar, pero bueno, vamos a tratar de ser lo mejor claro posible para que los oyentes puedan estar atentos a este tema. Qué bueno. ¿Y sí. Tenés algún saludo, me dijiste? Tengo un par de saludos, sí. Ahora le mandamos un saludo a Germán, de la empresa de transporte Walma, que está escuchando de acá un par de cuadras cerca de la radio, y a su esposa, que dentro de poco va a dar a luz. Qué bueno. En estos días. Así que muchas bendiciones y abrazos para ellos. Que vaya todo bien. Que vaya todo bien. Seguramente, así será. Sí, seguramente. Sí. Y también tengo otro saludo más, ya que está. Le quiero mandar un saludo a Alejandro, de la panadería de los maestros, que siempre está colaborando en cada salida de Jesús en las calles. Colaborando con el PAM, así que un abrazo. De paso, le pasamos la dirección. Dale. Está en Beruti y la calle es Beruti, y ya la tengo acá para que no me quiero olvidar. Bueno, y Lorenzini. Ah, genial. Cerca del Cruce Varela, pasitos del Cruce Varela. Qué bueno, porque la verdad que el guiso que hacen María, Griselda, Perlita, bueno, todos los que cocinan, Patricia, no, cuando uno empieza a nombrarse, sí, se olvida de alguno, ¿no? No queremos olvidar de nadie. Pero ese guisito sin el pancito para empujar, como decía la abuela. ¡Oh, tremendo! Así tremendo. Que qué bueno, qué bueno. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Cómo es la panadería? Los Maestros. Bueno. Alejandro es el muchacho, la verdad que un genio, siempre colaborando. Y bueno, le mandamos un abrazo grande y vayan a comprar el pan, los que están cerca ahí del Cruce Varela, que es tremendo. Tanto todo, como la factura, los bizcochitos, todo lo que hacen son tremendos. Qué rico. Bueno, le hace la competencia entonces a Florencia, la de Avenida Varela y 106. Nuestro vecino, ese pan, yo la verdad no encuentro con qué darle. Pero bueno, que decidan los que van a comprar, ¿no? Que hagan una compulsa y digan, bueno, a ver cuál está mejor. Y la carne de Don Guayo, bueno, Mauricio ahí, con su hija en la atención, realmente nos bendicen mucho. Así que le mandamos un fuerte saludo a todos ellos. También los saludamos a Edgardo, a nuestro amigo Edgardo. Se está acercando a la Puerta Sur y la verdad que es una bendición tener su amistad. Así que te mandamos un fuerte abrazo, Edgardo. A Edgardo y toda la familia. Así es, así es. Bueno, estamos orando por la nena Fiorella. La nietita, que sabemos que el Señor va hacer esa tremenda obra y va a poder sanar a la nietita de Edgardo. Bueno, así que seguramente oramos, vamos a testificar eso. Oramos por el milagro para Fiorella. Y hay algunas preguntas que hoy nos tendríamos que hacer, ¿no? Desarrollando este tema de la escatología. O sea, escatología es el estudio de los tiempos finales. Es una palabra que viene del griego, eschatos o escatos, que tiene que ver con el fin o con los finales o con los tiempos del fin. Y logía, que quiere decir estudio, ¿no? O tratado, estudio de los tiempos finales. Pero antes de hablar de eso tenemos que hablar, porque la escatología y en los tiempos finales, como dijimos en el editorial y escuchamos en la canción, hablan del regreso, ¿no?, de la segunda venida de Jesús, ya no como cordero, sino ahora como juez, como rey, ya no como cordero, sino como león. Hay una figura bíblica que es el león de Judá, ¿no? Y bueno, tenemos que preguntarnos si creemos en ese Jesús, ¿no? Si somos creyentes en la persona de Jesús, que es Dios hecho hombre, la palabra de Dios encarnada, o si lo nuestro es una religión, porque en general lo que vemos en la sociedad es las personas siguiendo alguna religión. Y es un tema, porque la verdad es que las religiones muchas veces nos dividen, ¿no?, nos separan, porque en realidad lo que Dios nos propone a través de su palabra, que es la Biblia, no es una religión, sino una relación, ¿no? Y esa relación, que a veces con la figura del padre es un poco complicada, porque como los padres humanos fallamos, cuando hablamos de Dios el Padre, a veces las personas no reaccionan de todo bien, aún sin darse cuenta, porque tal vez tuvieron una mala relación con el padre humano, que como todo padre humano tiene sus virtudes, pero también tiene sus defectos, ¿no? Pero en cambio, el Hijo, que es la persona de Dios hecha hombre y que vino a mostrarnos el camino y que vino a mostrarnos la verdad, entonces con Él sí podemos tener una relación. Y eso es de lo que queremos hablar, ¿no? De no tener una religión, sino tener una relación con Jesús, ¿no? Y la Biblia enseña justamente eso, acerca del regreso de Jesús. Entonces, la pregunta sería, ¿creemos en Jesús, pero en el Jesús de la religión, o creemos en el Jesús de la Biblia, que es una persona real, que vivió entre nosotros, que estuvo entre nosotros y que nos mostró un camino, ¿no? Entonces, esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Qué le podemos decir a aquellos que nos escuchan acerca de esa relación con Jesús? ¿Qué nos pueden decir ustedes, chicos? La verdad que es lo mejor que te puede pasar, es tener una relación con Jesús. Sabemos que para muchos por ahí les cuesta creer en esto, pero nosotros no nos consideramos los mejores, pero sí sabemos que estamos en la búsqueda constante y sabemos que Dios está. Por eso es importante tener una relación con Él. Y hablarle, como decías vos, Edu, como un amigo, como un padre a un hijo en la vida terrenal, así tiene que ser nuestra relación con el Señor. Y confiar en Él, porque sabemos que es un Dios de poder y sabemos que Él está. Tengo muchísimas historias para contar en lo personal y milagros que ha hecho en mi vida que me llevaría mucho tiempo, pero creo que en estas pocas palabras que puedo decir para que los oyentes que están del otro lado les puedo decir que realmente Jesús está entre nosotros, como dice su palabra: donde hay dos o tres en su nombre creyendo con fe, el Señor está. Claro, y dice reunidos, ¿no? Reunidos en su nombre. Así que esa es la invitación que siempre estamos haciendo a través de la Vox y también a través de nuestros canales en YouTube, en la plataforma Facebook, en Internet, para invitarlos a La Puerta Sur, porque nosotros lo que deseamos es mostrarles esa relación que tenemos en nuestras reuniones con Jesús, ¿no? Sí, estoy de acuerdo con lo que dijo Beto. Cuando uno empieza a buscar más de Dios, de Jesús, y comienza a tener una intimidad, una relación íntima, comienza a comprender todo lo que Él quiere para nosotros, claro. Los planes que tiene para nosotros. Y a mí, en lo personal, estar en esa búsqueda me genera muchísima paz también. Y lo mismo, Dios obra de muchas maneras en la vida de cada uno y de diferentes maneras también, ¿no? Tal cual. Qué bueno, hoy no tenemos mensajes todavía, así que los animamos a que nos manden un audio o que nos escriban. Mientras tanto, queremos escuchar esta preciosa canción de Peregrinos y Extranjeros que se llama Vuelve. muerte en victoria. Cuando en ese momento, en solo un pestañear, a la final trompeta, los muertos resucitarán, incorruptibles resucitarán, y nuestros cuerpos transformados serán. Vuelve, oh, vuelve, vuelve por tu pueblo, oh Señor, tu novia dice, Espíritu y la novia dicen ven. Por tanto no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, porque el mismo Señor con voz de arcángel, y los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos. En el aire le recibiremos y así estaremos para siempre con él. Hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. En el aire le recibiremos y así estaremos para siempre con él. Y palabras, idea y producción. La Puerta Sur, una puerta abierta a la vida. Muy bien, y tenemos algunos saluditos. Qué bueno, ¿nos querés contar, Cami? Sí, tenemos algunos saluditos de Perla, Mariana y Araceli. Perla dice: qué hermosa canción de peregrinos y extranjeros. Bendiciones, acá escuchando la radio. Mariana dice: saludos, escuchando la radio. Jesús vuelve. Hay que estar preparados. Vuelve por su iglesia. Y Araceli, buenas noches. Estoy escuchando Entre Notas y Palabras. Bueno, saludos para Perlita, para Mariana, para Araceli y para todos los que están escuchando, que tal vez no tienen ganas de ponerse a escribir o preguntar o hacer comentarios, pero sí están reflexionando y están atendiendo. Como esta canción de Peregrinos y Extranjeros, que directamente los versos son del texto bíblico. Y justamente dentro de la temática del regreso de Jesús está lo que se llama el arrebatamiento, que tiene que ver con que Jesús viene a buscar a su novia, ¿no? Que es la iglesia, que ya está preparada, o al menos así él está deseando que sea, para que todos podamos ocupar ese lugar, ¿no? Es un poco complejo de explicar, pero para decirlo con palabras fáciles, cuando Jesucristo resucitó y ascendió a los cielos, él no ascendió con el cuerpo común, humano, que tenía, que obedece a las leyes naturales de esta dimensión, de este lado de la eternidad, sino que él resucitó con un cuerpo, dice la Biblia, glorificado, que tiene que ver con, bueno, un cuerpo que no es que es un fantasmita, no es un espíritu, sino que él comió, él bebió, él estuvo con ellos, lo tocaron. Así que, pero sí es un cuerpo que obedece a otras leyes, no las naturales, sino las espirituales. Y es por eso que la iglesia va a ser levantada, dice, va a ser transformada en un abrir y cerrar de ojo. Primero, los muertos en Cristo, o sea, los que murieron creyendo, los que tuvieron fe, que pusieron su vida en las manos de Dios, son los que van a resucitar para vida eterna. Y los que estén vivos en ese momento, y esto puede pasar en cualquier momento, cada vez la posibilidad de que se acerca es directa, ¿no? O sea, a medida que pasa el tiempo estamos más cerca, lógicamente, y por eso que tenemos que estar preparados, porque a muchos los puede sorprender. Pero los que estén vivos en ese momento, que no hayan gustado la muerte, dice la Biblia que van a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos. ¿Por qué? Porque van a recibir, así como los muertos que resuciten van a tener un cuerpo glorificado, de la misma manera aquellos que sean levantados de la vida presente que estén viviendo, también sus cuerpos van a ser transformados, para después viene un reinado, como decíamos, de Cristo como rey, como juez, y no como cordero. Ya no viene a tratar con el pecado, sino que ya viene a juzgar. Así que eso es lo importante de estar preparados. Y por eso estábamos preguntando, ¿no? ¿Qué pensás de este tema de los tiempos finales? Si estás preparado, o si decís como muchas personas dicen, bueno, yo no entiendo eso, que sea lo que Dios quiera. En realidad tenemos que estar preparados. Alguna vez lo pensamos, ¿no? Yo preguntaba el otro día cuando hablábamos de esto en la Puerta Sur, bueno, ¿qué pasaría, ¿no? ¿Qué haríamos si alguien nos avisara que viene una tremenda tormenta, un huracán, o como ha pasado, un tsunami, ¿no? Hay alerta de tsunami. ¿Qué diríamos? No, bueno, a mí no, esos temas no me interesan, o nos prepararíamos, ¿no? Entonces, qué importante que podamos entender que esto es urgente, que prepararnos, que estar a cuenta con Dios es urgente. Y hasta acá son muchas palabras, ¿no? Por eso recién charlábamos fuera de aire con los chicos, ¿cómo podemos hacer? Porque a veces sentimos como una especie de impotencia cuando vemos que la gente está dormida o está en cualquiera y no le interesan las cosas de Dios porque las confunde con una religión, ¿no? Entonces hablábamos y decíamos, ¿qué podemos hacer para ayudar a que la gente entienda sobre este tema? Y hay algo que las iglesias cristianas estamos haciendo, y hay algo que nosotros también, de manera particular como iglesia, la Puerta Sur, estamos haciendo, ¿no? Para que la gente entienda, y que tiene que ver con cuestiones prácticas, ¿no, Beto? Claro, tal cual. Como decías recién y hablábamos fuera del aire, la importancia de cómo podemos transmitir eso es con el ejemplo, ¿no es cierto? Y qué mejor que el ejemplo, dando lo mejor de uno, siendo un reflejo de Jesucristo acá en la tierra. Por ejemplo, como hacemos con el equipo de Jesús en las calles, que muchas veces sorprendemos a las personas que están durmiendo en la vereda o que están con los carreros que andan con los chicos arriba de los carros, con frío, buscando qué comer. Algo muy doloroso que nosotros salimos por obediencia al Señor y dando lo mejor, ¿no es cierto? No somos mejores que nadie, somos imperfectos, pero tratamos de hacer lo mejor posible porque queremos ser un reflejo de Jesucristo acá en la tierra. No vamos a llegar a la perfección porque Jesús es santo y fue santo, pero sí tratamos de mostrar a la gente que por ahí con un abrazo, como hablamos la otra vez con el equipo que estuvo acá en el estudio, de que con un abrazo transmitís ese amor que muchas veces la persona necesita, ¿no es cierto? Tanto el alimento para llenar su pancita y su necesidad, como un abrazo, y lo más importante es la palabra del Señor que le podemos transmitir. Uh-huh. Hemos sorprendido a personas y muchísimas que realmente no conocían a Jesús, aceptaron a Jesús y sus vidas fueron transformadas. Uh-huh. Y eso es lo que tenemos que hacer, ¿no es cierto? Uh-huh. Sí. Sí, total. Yo creo que nuestra búsqueda es llegar a ser como Jesús, ¿no? Tenemos claro. que buscar todos los días llegar a ser como Él. Obviamente sí. es medio imposible, pero es nuestro ejemplo a seguir. Y, tal cual. Y Él no vino a ser servido, vino a servir. A servir. Y es lo que tenemos que hacer nosotros también, como cristianos. Claro, y sí, es verdad lo que ustedes dicen. Hablamos de la imperfección humana, pero no tenemos que dejar de recordar que Jesucristo mismo dijo que Él... que Dios iba a perfeccionar la obra en nosotros hasta el día en que Jesucristo regrese. Así que, aunque no es que estamos perfectos ni que está todo bien, y no nos vanagloriamos ni fanfarroneamos, sí sabemos que Dios está haciendo un proceso en cada uno de nosotros, y que aunque ninguno de nosotros es perfecto, vamos en camino a esa santidad, vamos en camino a ese modelo que tenemos en Jesús, ¿no? Por eso es que siempre decimos, no miramos modelos humanos, no ponemos de ejemplo ni a fulano, ni a mengano, ni al pastor, ni a este, ni a aquel, ni al otro, sino que siempre nuestro ejemplo es Jesús, porque los seres humanos todos podemos fallar, todos podemos caer. Lo bueno es que dice la Biblia que 7 veces cae el justo y el Señor lo levanta, ¿no? Así que qué bueno que podamos también tener esa perspectiva. Tal cual. Y lo que vos decís, Eduardo, también tiene mucho que ver con esto de tener una relación con Jesús. Porque cuando vos buscas a Jesús y sabes que Él empieza a orar en tu vida, eso es lo que uno quiere transmitir a la otra persona. No sé si a muchos de ustedes les pasa, pero a mí particularmente me pasa eso, que lo que el Señor hace en mi vida, a estar bendecido con muchas cosas en mi vida misma, en lo laboral, en lo que fuese, ¿no es cierto?, que hace en mí, yo lo quiero transmitir a la persona, porque sé que estoy teniendo una relación con Dios. Y la búsqueda constante hace que muchas veces vos quieras hacer eso y que tu vecino, el del almacén, uno en tu familia, conozca a Jesucristo y pueda tener esa relación y viva eso sobrenatural que uno vive, ¿no es cierto?, a través de la relación con Jesucristo. Claro, porque además no es solamente algo que tiene que ver con la calidad de vida o con el estilo de vida, sino que es de vital importancia, es de urgencia para la salvación, ¿no? Porque hay gente que piensa, bueno, como dice el refrán popular, muerto el perro, se acabó la rabia, pero nosotros sabemos, no. Y yo creo que toda persona que se ponga a pensar sabe que no es la carne, no es el cuerpo lo que le hace sentir amor, o cariño, o bronca, o odio, o resentimiento. Hay algo que está mucho más allá de lo físico, de lo material, que tiene que ver con nuestra mente, con nuestro corazón, con nuestro espíritu, y que esa vida fue creada para que sea eterna. Por eso cualquier persona que esté en su sano juicio y que se encuentre bien, por ejemplo, de salud y en buen estado, no se va a querer morir, porque fuimos creados para vivir. Tal cual. Y en la eternidad no vale morir. En la eternidad es la vida eterna que Dios nos ofrece cuando nosotros aceptamos que Jesucristo pagó el precio de esos pecados que nos separan de Dios. Pecado, cuando decimos pecado, estamos hablando de todas las cosas que nos separan de Dios, ¿no? Y si nos alejamos de Dios, bueno, nos acercamos al mal, al diablo, o como aquellos que están del otro lado lo quieran llamar. Por eso que tenemos que acercarnos más a Dios. Y cuando lo aceptamos a Él como el Señor de nuestra vida, como lo que Él es, que es el que es el dueño de todo, y que lo vino a recuperar, que lo vino a salvar, él vino a salvar lo que estaba perdido. Entonces comenzamos a tener esa relación de la que estamos hablando. Tal y cual. Comenzamos no solamente a vivir mejor de este lado de la eternidad, sino también con la esperanza y la garantía de parte de Dios de que vamos a vivir esa vida eterna, ¿no? Jesús dijo, yo vine a que tengan vida y que tengan una vida en abundancia, ¿no? Amén. Y esa vida en abundancia no es una prosperidad de anillos de oro, de millones de dólares y de cosas materiales, sino que es tener en todo lo suficiente, pero aún lo necesario y más como para ayudar a otros, ¿no? Que es lo tal que cual. Recién estábamos hablando. Tal cual. Ahora, si a Dios le place que alguno tenga mucho dinero para ayudar a más, bueno, así que así sea, ¿no? No estamos en contra de los ricos ni de los millonarios, pero no es la motivación correcta ni es el objetivo de nuestra vida, ¿no? Porque va mucho más allá de eso, porque Dios es el dueño de todo, ¿no? De la plata, del oro y de todo. De todo. Y si hay algo que tenemos, es viene dado por Dios, ¿no? Empezando por la salud, porque podemos tener toda la plata del mundo y si no tenemos salud no nos sirve para nada. Y podemos tener todo el dinero del mundo y ser muy infelices, tener un hogar desdichado y con problemas sin resolver en lo emocional, en lo relacional. Así que con Dios se ordenan todas las cosas, ¿no? Bueno, nos vamos acercando al final, tenemos un ratito todavía. Si quieren nos pueden llamar, vamos a reiterar los teléfonos, Cami. Sí, te animamos a mandar un audio o un mensajito que pueda sacarte las dudas o acotar algo sobre esta charla. Al celular de la radio, que es 1164-007047, 1164-007047, sino también al de la iglesia de la Puerta Sur, 1153-294949. Tenemos unos saluditos también. Dale. Saludos a Beto, Ramón y la banda del Gordo Rocket de Bosques. Ah, mira vos. Bueno, tenemos admiradores. Hola, Pastor Eduardo. Salud. Y hermanos, bendiciones de Fabián. Matías Franco dice: saludos, queridos hermanos, bendiciones, linda charla. Y Nelly dice: buenas noches a ustedes y a la audiencia. Un tema fundamental en este tiempo en que hay una agenda para destruir la humanidad. Jesús es nuestra única esperanza. Qué bueno, sí. Ese es un tema que hemos tocado de costado en algunas otras charlas, en los programas, en las entrevistas. Y bueno, lamentablemente en aquellos programas, no hace tanto tiempo atrás, habíamos dicho, bueno, van a seguir insistiendo y ahora no vamos a hablar mucho hoy porque no es el tema, pero tal vez en los próximos programas lo podemos tocar, pero solamente le decimos, se viene la enfermedad del mono, ¿no? Así que bueno, después veremos. Ya la OMS estuvo hablando del tema hoy y dando sus indicaciones. Pero qué importante que cualquiera sea la situación, estemos a cuenta con Dios, ¿no? Y bueno, tal vez tengamos que pensar cómo está nuestra sociedad al respecto, ¿no? ¿Cómo vemos a la gente? ¿La vemos preparada? ¿O la vemos que está dormida o que está en cualquiera? No sé, ¿cómo la ven ustedes? Yo la veo una sociedad muy apartada, una sociedad que está, como decís, Edu, muy perdida, no sabe qué rumbo tomar, qué decidir, vive en el día a día porque simplemente respiran y tienen que trabajar y tienen que comer y simplemente viven de ese modo. Así es como veo la sociedad, y muy apurada, muy de ese modo. Claro, y los problemas económicos agravan esto, ¿no? Porque cuando uno, lo que hablábamos de Jesús en las calles es que hablamos la palabra de Dios, hablamos del Evangelio, de la buena noticia de salvación a los que están en la calle, pero les damos también una ayuda con la comida, porque es muy difícil aceptar cualquier tema del que se quiera hablar si la panza está haciendo ruido, ¿no? Y tal si cual. Uno está... Sí. Con mucho hambre o desesperado porque no sabe qué va a hacer con sus hijos, porque no tiene para darle de comer o porque no tiene dónde guarecerse con su familia, porque el alquiler ya no se puede pagar, y cada vez lo vemos más, y no estamos hablando de política, ¿no? Sino de la realidad de todos los días, que nos entristece mucho, y es por eso que nos vienen siempre a la mente las palabras de Jesús cuando estaban reunidos en el Monte de los Olivos, después del famoso Sermón del Monte, y llegó la hora de comer y estaban alejados de la ciudad y no tenían nada preparado, y los discípulos le dicen a Jesús: y Señor, ¿qué hacemos? Bueno, despedilos, mandalo, ya es hora de comer. Y dice: no, denle ustedes de comer, pero ni que tuviéramos una cantidad exagerada de dinero podríamos darle de comer a tanta gente, porque había más de 5.000 personas. Sí. Y bueno, ahí vino el milagro de la multiplicación, ¿no? Cuando un chiquito que tenía unos panes y unos peces o unos pescaditos, bueno, los ofreció, y con lo poco que ese niño tenía, y justo era un niño, creo que no era casualidad, ¿no? No fue casualidad. Y se hizo esa multiplicación que le dio de comer a más de 5.000 personas, ¿no? Y hoy nos desafía Dios a nosotros. Por eso es triste cuando escuchamos a personas que dicen: no, pero la gente son unos vagos, no quieren trabajar. Bueno, hay que ponerse en el lugar del otro, ¿no? Que la está pasando mal y que, aunque esté equivocado, necesita de la compasión, de la misericordia. Gracias que Argentina es un país solidario. El argentino en general es solidario. Por eso lo que hablábamos al principio, ¿no? De la panadería, Florencia, de Mauricio con Don Guayo, de la otra panadería. De los maestros con Alejandro. Claro, siempre están dispuestos, siempre hay mucha gente que está dispuesta a ayudar. Sí. Bueno, ¿qué les parece si nos vamos acercando al final? Tal vez entre algún saludito más. Mientras tanto, vamos a escuchar un tema más que se llama Antes que llegue el final, y lo interpreta Templo. Se oirán rumores de guerra. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá hambres y terremotos por todas partes. Serán días de gran tribulación, como no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá jamás. Se oscurecerá el sol y no brillará más la luna. Las estrellas caerán del cielo y los cuerpos celestes serán sacudidos. La señal del Hijo del Hombre aparecerá en el cielo y se angustiarán todas las razas de la tierra. Verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Así está escrito, y así ocurrirá antes que llegue el final. Notas y Palabras, miércoles 22 horas por Vox FM. Bueno, Beto, antes que llegue el final, aclará qué es eso del gordo rock de Raymond. Ah, ahí está, Ramón, Raymond. Recién le mandamos saludo al principio del programa a Germán y a su esposa. Bueno, él es parte del equipo Raymond de Germán en el galpón ahí de los camiones de la empresa de transporte que había mandado hoy saludo. Así que, Raymond, si estás escuchando, te mando un abrazo gigante y nos vemos en estos días. Bueno, ¿y también entró algún otro mensajito? Sí, Araceli dice: buenas noches a todos. Quería pedir oración por la salud de Mariana, que se opera próximamente. Que todo salga muy bien. Y también ella, Araceli, tiene una operación en estos días. Que Dios los bendiga. Buenas noches. Bueno, muchas gracias a todos por los saluditos. También recordamos que tenemos una actividad muy importante por el Día del Niño. El próximo domingo, 18 de agosto, en la plaza que está en la avenida Florencio Varela, a una cuadra de la iglesia, porque está el mercado de frutas y verduras 6 de mayo, allí justito enfrente. Y bueno, a continuación hay una plaza que todavía la municipalidad no me dijo el nombre. Nosotros habíamos propuesto un nombre, pero todavía no tiene el nombre, porque es una plaza nueva que se hizo con el loteo de esa zona. Y allí vamos a hacer la fiesta, la celebración del Día del Niño, con una rica merienda, con leche, con chocolatada, con jugo. Va a haber una obra de títeres, va a haber pelotero, va a haber inflable con tobogán, cuadrilátero, va a haber mesa de ping-pong, va a haber metegol, va a haber juegos, va a haber payasos. Bueno, estamos armando una linda fiesta para todos los chicos del barrio y para todos los que estén escuchando y quieran ir. Vamos a repartir galletitas pepas de trío, que recibimos una cantidad muy muy considerable. Les agradecemos a la empresa de galletitas Trío, que nos donó 12 bolsas de 10 kilos de pepas. Así que no, perdón, 10 bolsas de 12 kilos, 10 bolsas. 120 kilos de galletitas pepa así para todos. Ay, viva la pepa. Viva la pepa. Bueno, vamos a repartir galletitas. Y bueno, así que van a ser más que bienvenidos, si quieren compartir con nosotros esta fiesta. Bueno, hemos llegado al final del programa. Damos gracias a Dios por todos aquellos que se conectaron, que nos mandaron algún mensajito. Como siempre, le damos muchas gracias a Damián Spadea por la operación técnica. Gracias a la audiencia, a los que se conectaron, a los que sintonizaron la radio con su equipo ¿cómo se llama? Convencional, ¿no? Damos gracias a Dios también por los que se conectaron a través de la aplicación, a través de la web, de internet. Y bueno, esperamos haberles dejado algunas notas y palabras. Chicos, ¿quieren saludar? Bueno, buenas noches a toda la audiencia. Una alegría haber compartido un capítulo más de Entre Notas y Palabras. Y muchas bendiciones para todos, que mañana puedan tener un lindo día. Y no dejen de buscar a Dios. Los animamos a que tengan esa relación que hablábamos hoy con el Señor. Bueno, bendiciones y un saludo a toda la audiencia. Bueno, gracias a todos los integrantes de la Puerta Sur, una puerta del cielo abierta a la vida. Nos despedimos con un tema que nos gusta mucho de Logos, que se titula Como relámpago en la oscuridad. Dios los bendice. We'll be right back.